el sabor del desprecio de tu amor. Botella de licor que embriagó todo mi corazón. Por eso sufrí esa decepción que me causó tu amor. Que me dejó llorando y el corazón sangrado de amor. Chica bañito sin grata eres tú, la que una noche vino y apagó la luz. La que me dejó llorando y el corazón sangrado de amor. Siempre lo tenés presente.